Teatro en tu barrio. La compañía Teatro del Oráculo tiene el agrado de invitar a toda la familia y amigos de Lorenzo Arenas 3 y sus alrededores a presenciar su obra Mundo Mozart. La función será el domingo 23 de noviembre a las 18 horas en el Colegio Marina de Chile. La entrada es liberada. Este evento es financiado por el Fondo de Apoyos a Iniciativas Culturales Comunales FAIC 2014 de la Ilustre Municipalidad de Concepción.